Cuando ya pasaron 6 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Emilio Runchansky, hombre de Canal 7, vamos a hablar sobre los especiales que el canal está poniendo en el aire sobre los archivos encontrados en el edificio Cóndor, sobre la censura en tiempos de la última dictadura. Con los Knacks vamos a hablar de su regreso al disco y de una historia musical absolutamente singular. Cumplen 4 décadas con la música, son quizás el primer gran referente del beat en la Argentina. Juan Falú está festejando medio siglo con la música popular y editó otros 2 discos que muy bien resumen su carrera. Ronda de los Amigos, con muchos cantantes invitados, y En Vivo, grabaciones sobre el escenario entre 1995 y 2012. Nos visitarán los integrantes de Santaires para adelantar su última presentación del año y resumir 30 años de trabajo. Con nuestra agenda musical te vamos a contar por dónde va a andar Georgina Díaz and the Morning, Cinerama, Tarco Trío, La Impertinente Señorita, la agenda musical de los próximos días de Prohibido Amanecer. Por supuesto, como todos los sábados, esta será una madrugada a puro jazz y blues. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Empieza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya el nuevo día, este sábado 14 de diciembre de 2013, ya gastó sus primeros 10 minutos. Te cuento que la temperatura para Capital y alrededores a esta altura del partido está rondando los 26 grados, 25.8. La humedad del 59% y la humedad y la visibilidad, perdón, 10 kilómetros, óptima. ¿Qué dice para hoy el pronóstico? 34 de máxima, después de una mínima de 22. Indica ascenso de temperatura para domingo, lunes y martes. El lunes una máxima de 37 y vuelve a repetir esa marca el martes, después de un domingo de 35. Así que sábado de 34, domingo de 35, lunes y martes de 37 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioM750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioM750.com.ar. Madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados. Llega el Jorge Seno Trío, deambulando por Rosario. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. En este espacio, y por supuesto en Funes el Memorioso, el pasado es algo así como un verbo que conjugamos en presente todo el tiempo. Y tratamos de encontrar, mirando hacia atrás, un montón de explicaciones, no solamente a lo que nos pasó como país, sino esencialmente a lo que nos pasó como sociedad, ¿no? Solemos tirar como una gran hipótesis periodística que no creemos en el país amnésico, que no creemos en ese país que no puede recordar, sí creemos en el país que no quiere recordar, en aquel país que le cuesta ponerse frente al espejo y tener que ver qué sucedía mientras se hacía poco o nada por impedirlo, o es más, si se alzaban manos de complicidad para mostrar su conformidad con lo que estaba sucediendo. Si vamos a lo estrictamente periodístico, a qué nos pasó de este lado del mostrador para poder documentar cómo se fueron armando cada uno de los capítulos de esta historia, hay mucho de lo que se cuenta sobre la maltratada televisión pública, sobre todo durante la última dictadura y también durante el menemismo. Pero durante la dictadura, por ejemplo, se habla de toneladas de celuloide que fueron vendidas a fábricas de peine, por ejemplo. Y así se terminó con un montón de documentos históricos. Bueno, se ha rescatado y mucho, y esto es algo que uno le agradece con mucho valor agregado a los compañeros de la televisión pública, un montón de material que tuvieron que ver con esa Argentina oscura para ponerla en pantalla y que cada uno se vea en su espejo. No solamente ver qué pasó, sino también qué nos pasó. Emilio Runchansky es uno de los hombres que está en este proyecto, en estos especiales que tanto tienen que ver con nuestro pasado reciente, con lo que nos sucedió aquí a la vuelta de la esquina. Emilio, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, primero este diagnóstico de la maltratada televisión pública, casi para no poder hacer lo que ustedes están haciendo ahora, es más o menos así, ¿no? Sí, vos sabés que a partir de estos documentos secretos de la dictadura empezamos a buscar material de archivo, incluso yo quería algún material de archivo del 83, referido cuando los militares entregan un documento sobre los desaparecidos, evidentemente no estaba, y bueno, por suerte hemos podido rescatar algunas cosas que se vieron ayer a la noche en este especial que producimos, y la verdad que yo creo que la televisión pública, con todos sus contratiempos y todo, cuenta con un personal increíble y armamos un equipo de trabajo muy bueno que en poco tiempo, casi te dirían 2 semanas, produjo para mí un hecho televisivo. Lo de anoche fue un hecho televisivo, más allá de que, bueno, uno siempre quiere más repercusión, etcétera, pero esto ya está en YouTube. Si uno pone los archivos secretos de la dictadura en YouTube ahora, va a encontrar 4 partes del informe que sacamos anoche, y bueno, tuvo su rating. La verdad es que a mí también me sorprendió, fue una de las cosas más vistas de la televisión pública, y me gustaría, obviamente, que llame a reflexión, porque anoche nosotros mostramos la complicidad de la jerarquía de la Iglesia, de cierto sector de periodismo, me refiero a Grondona, ya desde los papeles de la dictadura, no lo estamos diciendo desde afuera, con información tal vez de una fuente, no, la fuente son los propios archivos secretos de la dictadura, entonces ya no cabe dudas de eso, y bueno, yo pienso que lo que pasó anoche le vino a dar la razón a muchísima gente, ¿no? Tal vez hay cosas nuevas que mostramos, es cierto, que cosas que nadie sabía, y muchas cosas que se sospechaban y que yo creo que mucha gente dice, bueno, por fin, por fin puedo decirlo con todas las palabras, ¿no? Esto está en los archivos secretos de la propia dictadura, ya no lo dicen los organismos de derechos humanos, ni un fiscal, ni un juez, que ya obviamente es importante porque se ha hecho mucha investigación y se ha llevado muchísima gente a la cárcel, pero con esto estamos encontrando la complicidad civil, que creo que fue mucho más grande, y todavía quedan archivos todavía para mirar en el Ministerio de Defensa. Hay otro dato fundamental que también le sucede a muchos compañeros de Radio Nacional. Este es un tiempo de mucha resignificación a través de hechos o a través de muchos símbolos, y la pantalla de Canal 7, los micrófonos de Nacional también se resignifican con estas historias, porque desde esa pantalla y desde esos micrófonos partieron las cosas más crueles, las cadenas nacionales más terribles, que van desde los primeros comunicados hasta la guerra de Malvinas. Entonces, claro, que hoy ustedes puedan estar haciendo lo que están haciendo es resignificar el espacio de la televisión pública. Así que, por supuesto que desde ese lugar, absolutamente bienvenida la propuesta. Sí, y además, digamos, mostrar lo que es el valor de la televisión pública, ¿no? Si yo no me recuerdo, sobre los archivos secretos de un especial Telefe, de aproximadamente 5 o 6 minutos, claro, valioso, por cierto, pero creo que ningún canal de aire se introdujo, o al menos exigió, como exigimos nosotros, tener acceso a esos archivos secretos de la dictadura que se hallaron en el Cóndor, con tanto ímpetu, y además mostrarlo como lo mostramos, ¿no? Uh-huh. Tomándonos una hora y 45 minutos, haciendo informes donde se ve el material, donde el material se subraya, entregando el material, porque el material ha sido entregado, hoy entregué al diario Tiempo Argentino, a un colaborador, se ha entregado a Página 12, estoy buscando entregarlo obviamente en Clarín, y a quien lo pida, ¿no? O sea, creo que es interesante que haya un difusor, ¿no? Porque, y no por un tema de rating, no es que nosotros queríamos tener solamente material, sino que yo me daba cuenta que nadie estaba, o sea, no había un pedido masivo, uh-huh, ni de los canales de cable, como que bueno, ahí son los archivos secretos de la dictadura, bueno, buenísimo, lo que anuncie el Ministerio de Defensa está bien, y con esa gacetilla alcanza, y nosotros queríamos ir más allá. Obviamente que el Ministerio lo que plantea es que en 6 meses, y tal vez un poco después, hacer público todo esto, ¿no? Pero nosotros le agregamos análisis, le pusimos televisivo, ¿no? Que es algo importante también, uh-huh, y que se pueda ver en todo el país, porque es la TV pública y se ve en todo el país, y la verdad que se vio bien, y yo ya veo que en YouTube se está volviendo a ver, y bueno, es bárbaro. A mí no nunca había trabajado en un medio público, he trabajado en medios privados, y me parece que dar un servicio es lo más importante. A mí siempre veo eso en el periodismo, ¿no? Que uno también puede hacer, subirse el ego, digamos, ¿no? Pero también tiene que dar servicios, son las dos cosas, ¿no? Sí, sí, además ampliar un poco las fronteras, y esto es una, a ver, es algo que uno dice de este lado del mostrador, ampliar un poco las fronteras para aquellos que tienen que a veces meter alguna imagen de insert, y parece que lo único que se produjo en la Argentina es la República Perdida, como para buscar una carita, buscar una secuencia, buscar una imagen, y en realidad hay que abrir esas fronteras para conocer mucho más de lo que tenemos que ver, casi como una suerte de obligación profesional para poder documentar mucho mejor el pasado. Por ahí, este es un comentario demasiado técnico, pero a veces vale la pena contar a los oyentes cómo alguien desde una película simplificó demasiado el tema del archivo, y de este lado, en lugar de decir que este sea el primer paso y vamos por más, se quedó todo ahí. Claro, claro. Nada más y nada menos. Sí, y además el trabajo sobre estos archivos secretos está recién empezando, esa es la verdad. Y nosotros lo que nos estamos proponiendo es ser un vehículo de desclasificación, digamos. Y acá no es una desclasificación técnica, en el sentido que uno conoce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde después de que determinada cantidad de años, el Estado tiene obligación de abrir esos archivos, uh-huh, y se empieza desde el mismo Estado, se empieza a alargar el material de a poco, y bueno, se van conociendo las cosas que muchas veces se conocen. Sí. Por ejemplo, que la guerra de Vietnam fue inventada, ¿no? Que fue, uh-huh, pero tardamos cuántos años hasta que se desclasificaron esos materiales. En este caso son materiales que se encuentran un poco por casualidad, y que no por casualidad, sino por política, el Ministerio los consigue, ¿no? La Fuerza Aérea termina dando parte de la parte de archivo de esa fuerza, de ahí pasa a Derechos Humanos ve el material, se da cuenta que es importante y enseguida lo rescatan de ese lugar que estaba, una baulera húmeda con, uh-huh, con ratas, etcétera, con muchísimo polvo, y lo llevan a un lugar y lo empiezan a recuperar. El trabajo lo pude ver en primera persona y el trabajo es excelente. Lo que pasa es que también realmente ese lugar se inundaba, y los papeles de la Comisión Asesora Legislativa, que es un cuerpo de toda esta documentación que se encontró, que es muy, uh-huh, importante, porque por esa comisión es el Congreso de la dictadura. Claro, eran tres tipos que decidían, uno por cada fuerza, la famosa CAL. Exacto. La tristemente célebre CAL, la que jugaba el rol del poder legislativo que no existía. Y ahí tenés todos los cómplices civiles, no todos los que van a hacer lobby para sacar leyes, así que creo que llega justo, ¿no? Porque la parte penal y la parte de delitos de lesa humanidad, aunque ha tardado, aunque se han muerto dictadores, aunque uno siempre quiere que sea más rápido, está funcionando. Lo que no teníamos tan claro era lo civil, más allá de los juicios de algunas empresas, y lo que falta, ¿no? Porque hay muchas empresas que marcaron a sus propios delegados para hacerlos secuestrar. Entonces, creo que eso, por suerte, existe el Estatuto de Roma y por suerte existe la lesa humanidad, y esa gente espero no se la lleve de arriba. Pero después hay un montón de delitos económicos que prescribieron, sí. Intereses, ideologías, lo que es el manual de ADEVA de la Asociación de Bancos de ese momento, que lo mostramos anoche, que es tremendo, que propone el voto calificado, la universidad paga, o sea, un modelo de país que... Anoche lo decía Carlos Gere, el diputado, lo decía muy bien, ¿no? Esto todavía lo sigue diciendo. Sí, claro. Hay una continuidad, ¿no? Así que sí, yo pienso que es muy importante que... pienso que del pasado uno entiende los actores del presente. No, todos somos hijos de alguien. Exacto. ¿No? Y la realidad argentina también. Por eso, la noche que Gere hablaba, decía apellidos como Prat Gay, digamos, decía apellidos que uno dice, este es hijo... Uno iba haciendo la juntando los pueblos y diciendo, claro, todos somos hijos de alguien. El problema es que hoy tenemos muchos políticos que en realidad son operadores disfrazados de políticos y que desde ese lugar siguen haciendo el mismo laburo que generacionalmente hicieron otros hace 20 o 30 años. Hay lobistas, claro, hay eso lobistas. Es lo que uno se da cuenta también en los documentos, ¿no? Hay una cantidad de lobby importante y evidentemente esto sirvió para instalar un sistema donde el mundo financiero era protagonista y donde no existía la industria nacional ni el Estado. Entonces es lo que hizo el menemismo, ¿no? El principio del programa de ayer, Estela Segado, la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, decía, acá uno ve lo que hizo el menemismo después. Claro, es el acá están las bases de lo que después haría el menemismo. O sea, el trabajo, la limpieza... la persecución, etcétera, para lo cual se apoyaría después el menemismo para privatizarlo. Pero la base ideológica está en estos documentos. Sí, totalmente, no cabe ninguna duda. La verdad, Emilio, muchísimas gracias por lo de ayer. Lo digo en función de quienes nos ponemos frente a la tele en la búsqueda de estos documentos. Y nada, como parte de Funes el Memorioso, ya nos estaremos comunicando para hacer vehículos, por lo menos a través de un formato radial, de todo lo que se dijo y de todo lo que se escuchó en el día de ayer, para multiplicar el muy buen laburo que hicieron en la televisión pública. Así que muchísimo. Nos estaremos comunicando en la semana. Bueno, un abrazo para todos. Ahí estabas escuchando a Emilio Runchansky, uno de los responsables de lo que se escuchó en el día de ayer, de lo que se vio en el día de ayer por la televisión pública, y que desnuda, por supuesto, gran parte de esos archivos secretos de la dictadura que aparecieron en un subsuelo del edificio Cóndor. Vamos a ver si podemos armar un par de funes ya sobre la finalización de este 2013 que ha tenido tanto que ver con nuestro pasado, y podemos contar con ese documental televisivo y transformarlo en un radiodocumental. Fue muy bueno lo de ayer y es bueno que te metas en YouTube y sepas de qué se trata. Esto es La Noche Más Larga del Dial, Prohibido Amanecer. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Vamos a hablar con los integrantes de The Nax, que es como sentarnos a hablar con una leyenda, con una historia que arrancó en el año 1963, como te decía en la apertura, con los orígenes del beat made in Argentina. Bueno, ya vamos a hablar de todo aquello, porque será algo así como meternos en el túnel del tiempo, ir desgranando cada paso que fue dando la banda a través del contexto histórico, no solo del musical. Vamos a intentar construir, para vos que quizás estés descubriendo de qué se trata a través de nuestro relato, aquella Argentina de los últimos 40 años. La política, la social, la económica, la musical. Vamos a hablar con la gente de The Nax, pero antes te los presento a través de sus sonidos contemporáneos. I didn't hurt you while you hurt me, baby. I don't know what it's hate. Listen me, baby. I'm leaving on a big gas cloud. I'm crying because because our history's over. The tears are falling like the rain outside. I'm leaving on a big gas cloud. I can't believe that your love isn't mine. Tell me the truth about where is your love. No matter if you get to broke my heart, I'm leaving on a big gas cloud. About where is your love? No matter if you get to broke my heart, I'm leaving on a big gas cloud. I tell you something that you will remember. The life is a big wheel that rounds and round, and someday I swear to you, baby, I will see you cry. But now I'm leaving on a big gas cloud. Siempre te decimos dos cosas: que la mejor forma de conocer lo que sucede arriba del escenario es primero conocer a los artistas debajo, su historia, sus herencias musicales, sus batallas ganadas, batallas perdidas, sus sueños. Y también te decimos que hay dos tipos de sonidos radiales: los que sirven para recordar y los que nos dan una mano para descubrir. Si vos ya tenés parte de esta historia que yo te estaba adelantando antes, bueno, te vas a reencontrar con la música y con la palabra de sus integrantes. Ahora, si tu número de DNI marca una cifra más baja y vos no sabés de lo que vamos a hablar, bueno, es una muy buena idea poder prenderte la radio y que esta charla sirva como un disparador, no solamente para conocer la historia de The Knacks y de toda su historia anterior, ¿no?, a partir de 1963, que esa es un poco la idea que tenemos, viajar rápidamente en el tiempo, ir de acá para allá, construir esa postal de época que, si vos no conociste, bueno, tiene muchos condimentos, muchísimos condimentos de aquella Argentina tan particular de la última mitad del siglo XX, en todo sentido, ¿eh?, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en todo sentido. Estamos hablando de un tiempo extremadamente particular. Pero a nivel planetario, estamos hablando de una generación que era la primera generación de posguerra, y eso decía muchas cosas. Era la que había nacido en medio de la Segunda Guerra Mundial, y en todo el planeta había un movimiento que, por supuesto, lo que pedía era basta de lo que conocimos en nuestra infancia. Basta de guerra, y la palabra paz, esas tres letras, aparecían, pero de una manera rutilante. Amor y paz. Amor y paz. Y entonces la música, yo creo que fue el gran vehículo cultural para enfrentar al sistema. Fue el contrasistema, a través del rock primero, a través del beat después. Bueno, hay un montón de familiares más o menos cercanos de esta enorme familia. Así que la invitación está planteada en esos términos y seguramente será una charla con muchísimo valor agregado. Oscar Paz, gracias por haber venido, buenas noches. Buenas noches, gracias por... Bueno, él es uno de los padres de esta criatura, así que con él los vamos a meter en ese túnel del tiempo. Vicente Bulota, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gracias, gusto. Gracias por haber venido. Saludo a todos los noctámbulos. Sí, señor. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por aquel 63, arrancamos por, bueno, cómo se fue gestando la idea de ese beat made in Argentina. En la escuela secundaria. Muy bien. Casi siempre. Muy bien. Y tres éramos de ahí. Y el cuarto fue externo, a dos cuadras de la escuela, así que bueno, no fue muy lejos. Era parte de la geografía. Todo eso. Era parte del barrio. Cuando ya habían nacido ya los sonidos Beatles y anteriormente un poco de toda esa franja repleta de hermosa negritud que venía con todos los grandes, que se escuchaban del otro lado del Atlántico, muchos blueseros, muchos rhythm and blues, empezaba el rock and roll, y sobre finales de la década del 50, un pibe que se había bajado del camión y que se llamaba Elvis Presley, y que comenzaba a revolucionar un poco ya el sonido, casi a nivel industrial a esa altura del partido. Es verdad. Y fue el gran ídolo de los Beatles. Y que fue el gran ídolo de los Beatles. Se recuerda, es maravillosa las escenas de la visita de los Beatles a la mansión de Elvis, cuando Elvis está casi como receloso de saber, bueno, estos tipos a qué vienen, y los cuatro lo único que querían era, bueno, casi tirarse al piso y rendirle pleitesía a quien había sido su ídolo de siempre. ¿Qué se escuchaba en aquella Argentina modelo 1963? Nada reproducible hoy día. Había muchos cantantes italianos, sí, de moda. Sí. Muchos San Remo dando vueltas. Aparecían los primeros, el Club del Clan. O, sí, señor. O el otro programa que tenía Bailear, que no me acuerdo el nombre, La Escala Musical. La Escala Musical. Que tenía otro tipo de nivel, pero era más o menos. Ritmo y Juventud. Ritmo y Juventud. También. Muy bien. Y nosotros, muy apegados a los Beatles, nos fuimos para ese lado. Uh-huh. Ustedes son casi contemporáneos, anteriores a los Shakers. Contemporáneos, absolutamente contemporáneos. Hemos tocado con ellos muchas veces. Qué bárbaro que el Río de la Plata haya generado un movimiento tan lejano y tan cercano. Somos de la misma época y de la misma compañía, los Shakers, los Mocker y los Knacks. Y los Mocker, claro. Los tres. Los tres de Emmy. Digamos de Emmy, los tres. Era como, a ver, como pegarle un cachetazo a la movida que estaba que ya tenía muy consolidada Mejía, ¿no? Que había había viajado desde México casi para matar toda la música nacional e implantar esa nueva ola que, a ver, qué sé yo, nos hizo perder un poco, ¿no? Es como retroceder tres o cuatro casilleros en el juego de la Oca, ¿no? No, pero en esa época el 99% de las bandas cantaban en inglés, nadie cantaba en castellano. Sí. Era casi grasa cantar en castellano. Claro, sí, claro. Sí, totalmente. Y eso pasaba. Después todo eso se modificó a través de la balsa y bueno. Pero realmente muchas bandas cambiaron su música y pasaron al castellano, con los decretos militares. ¿Carlos Viso es posterior? No, es contemporáneo. Es contemporáneo también. Tocamos juntos también. Claro. Bueno, otro, otro de los... Y su guante negro, ¿no? Él pasó al inglés también. Él cantaba en inglés, pasó al castellano muy poco, pero... Totalmente. Inclusive en aquel tiempo había un boliche que estaba muy de moda, Embassy, que hubo unos carnavales que fueron bastante conocidos y ahí estaba justamente Carlos Viso, de Coscombo, estábamos nosotros, Nat, inclusive... Los VIP, y dos noches habían traído a la mujer de a Silvio Bartán, la mujer de Holiday. Sí, sí. Y los Trémelos. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Tocamos juntos con toda esa gente. Qué bárbaro. Y cuando uno escucha algunas cosas de esa época, realmente, todo tiene... No solamente es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Uno escucha realmente algo... Era otra cosa. ¿Eh? Era otra cosa. Era otra cosa. Pero escucha algo muy bien, no sé, si bien los imagino a ustedes buscando referencias, hoy es un clic del mouse, dar la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Y en aquel momento la información era microscópica, retaseada, había que estar... Llegaban los discos de los Beatles 2 años después, Ama me llegó 2 años después acá, ¿no? Claro. Era increíble, conseguir algo de Inglaterra era mortal, yo tenía esa... posibilidad de que tenía una zapata que me traía algunas cosas, pero no todos la tenían. Claro, pero mirá cómo era el vehículo. Venía por ese lado. Ya existía, por ejemplo, Quique Guzmán desde México, traduciendo al castellano los éxitos rock and rolleros de la época. Bueno, en ese contexto aparecen ustedes. Hablamos de 1963. Ahí recién nos formábamos. Bueno, pero... Nos terminamos de estructurar en el 68. Bien. Muy bien, perfecto. Con la formación definitiva y sólida que no cambió más. Qué interesante es ver ese recorrido. Ya uno viendo algunos datos que tienen que ver con la historia, lo que vos decís del 68 ya tiene que ver con la posibilidad de salir con una estructura detrás que desde el punto de vista, no sé, de la grabadora, el prensa, todo lo que faltaba en los 5 años anteriores, claro. En los 5 años de la gestación. En el 67 salimos por un milagro, que fuimos a hacer una prueba de sonido a un estudio. ¿Cómo fue eso? Y necesitábamos un demo para mostrarlo, porque venderse de palabra era muy difícil. Sí, señor. Fuimos a hacer un demo y conseguimos una sala de grabación, resultó que era la sala de Philips. Hicimos el demo, lo escuchó un productor y nos contrató, así nomás, pero suerte. Sí, sí. Pero el sonido ya estaría afianzado. El sonido estaba afianzado, decía que éramos los Beatles argentinos y quería que hiciéramos tema de los Beatles acá. Sí. Antes de que los Beatles lo vendieran. O sea, querían versiones anteriores. O sea, el disco había salido en Inglaterra, no había llegado a Buenos Aires. No, llegaba 2 años después. Y el tema era primerear esa llegada con una versión de The Knacks. Sí, no. ¿Y salió primero The Knacks? Submarino Amarillo, antes que los Beatles. En el 67 salió y fue primero. Claro. Nos trajeron Revolver, sí, sí. Revolver 2 días antes de que saliera en Inglaterra. Vino en un avioncito y dijeron, muchachos, tomen, elijan un tema. Qué bárbaro. Por supuesto grabaron lo que ellos quisieron, no lo que nosotros queríamos. Pero bueno, ahí empiezan a tener algunos problemitas con el tema del producto domesticado por la grabadora o ciertos... Y sí, nosotros habíamos elegido For No One o Got to Get You Into My Life, sí. Y no dice nada, no, el submarino se graba. Para mí era el peor tema para grabar. Sí. Pero bueno, fue una decisión de la compañía, la lavó desde ustedes, listo. Ese era el convenio, ellos elegían la fase A, yo elegí la fase B. Como suele suceder, ¿no? El tema de y nos tiraron un tema lleno de efectos que en esa época replicarlo era sí, mortal. Sí, era mortal, porque es un tema tonto, pero tiene 72.000 efectos. Atrás. Sí, es más, yo creo que la única forma de que el tema cobre sentido es viéndolo a través de la película. Digamos, cuando vos te enfrentás a la película, cobra algún sentido. Es no más que la banda de sonido de una película de dibujos animados. Y ahí es donde le encontrás algún sentido a muchas de las... de los giros y los efectos de Submarino Amarillo, que es algo, qué sé yo, anexo casi, ¿no?, a la carrera de los Beatles. Parecería que esa carrera se tomó licencia 3 minutos y apareció Submarino Amarillo. Yo dije que se golpearon la cabeza con la puerta. ¿Qué pasa con ustedes a partir de Onganía, algún decreto similar al del 43? Bueno, eso, para eso se había pasado un poquito más, porque... Primero tuvimos productor a Anderle, sí, que era el productor de Sandro. El otro 50% de Sandro. Claro, y él lo hizo, con Anderle trabajamos, hicimos bastante televisión, Sábado Continuado, sí, lo de Mancera, y algo gracioso era porque en todo el listado de gente que tenía Anderle había 12 números, nosotros estábamos noveno. Sí. Entonces a Charlie el cantante, un día se le ocurre decirle, Oscar, ¿no nos puedes subir un poquito en el orden? Sí. Y Anderle le dice, esperá que se me caiga Sandro. Estamos esperando todavía. Y Sandro se había hecho muy amigo nuestro, ¿sí? Tocábamos mucho sí, tiempo juntos. Como era de los mismos productores, tocábamos juntos muy seguido. Tocábamos juntos. Después de eso, bueno, tuvimos otro productor, después apareció Germán Klein. Que nos hizo vestir de astronautas, nos llevó a Mar del Plata, tuvimos mucho éxito. Eso es lo que estábamos hablando con los carros, nos estábamos recordando los carnavales. Hicimos 2 boliches. Cuando venimos de Mar del Plata, volvemos de Mar del Plata, nos firmamos contrato con EMI. Y ahí empieza, digamos, los temas estos que después. Fuerte, sí. Yo decía algún tristemente célebre decreto de Onganía que prohibía la música en inglés. Sí, primero la prohibieron por porcentuales. Era 70% nacional, 30% extranjero. Sí. Primero parecía una norma correctiva. Correctiva. Y en realidad. La palabra no la quería usar, ¿verdad? Claro, pero era, claro, ponele. Y después supongamos a los 3 meses dijeron, ni fu ni fa, no va más. Después le llegó la orden a EMI que no lo podía difundir. Claro, claro. Sí, entonces EMI nos propone, quedaba 1 año y medio de contrato. Dice, muchachos, no podemos hacer más nada. Cambien de nombre o hagan castellano. Lo pensamos. Hicimos un solo simple, ¿no? Hicimos un solo simple en castellano, con otro nombre no quisimos usarlo. ¿No? Usamos otro nombre. No quedamos satisfechos, a pesar que salió lindo material. A pesar que el tema se vendió en 2 publicidades y dio bastante dinero, por decirlo de alguna manera, pero no era lo que buscábamos, el dinero. Y eso causó la separación nuestra. Qué bárbaro. Bien, sin pelearnos ni nada, ¿no? Sí, sí, sí, es como que no encontraban las mujeres ni no nada. Encontraban el camino. Sí. No encontraban el camino. Bueno, primer capítulo de esta historia. Nos vamos a un poco más de la música de The Knacks y después seguimos con esta apasionante historia de aquellos que comenzaron a construir su propio sonido, aunque te parezca mentira, hace 40 años. Go home, little girl, to the world you belong. Go home, little girl. And please leave me alone. Very soon when the morning breaks up, go away, little girl. sings, you'll be right when the morning rises up. I would like to see you smile, but I know I will. Just as happy as I could be without you by my side. Tengo un vinilo en esta mesa de trabajo que dice The Snacks 1966-1970. Y dentro del arte de tapa, vos lo abrís y encontrás un recorte periodístico que dice un éxito de Phillips. Un nuevo conjunto de música moderna, los The Snacks, logran una verdadera creación con el tema del submarino amarillo, con el que han logrado batir verdaderos récords de venta. Se trata de un conjunto compuesto por cuatro estudiantes solteros que usan coloridas indumentarias y tocan diversos instrumentos. Y qué bárbaro, porque hablábamos antes, fuera de micrófono, cómo cuesta armar la postal de época para aquellos que no fueron contemporáneos ni siquiera un ratito de un tiempo que pueda servir para comparar el pasado con el presente. No se pueden imaginar. Y no se pueden imaginar. Y vos me decías, bueno, hoy casi como una gran aventura, vemos cómo se va multiplicando, y es una aventura que uno de este lado aplaude, se van abriendo lugarcitos para 20, para 30, para 40. La música en todos sus géneros va teniendo un lugar donde se pueda tocar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y vos me decías, ¿cómo podemos contarle a esos pibes que cada uno de ustedes tocaban, pero como mínimo para 500 personas por sábado en cualquier club? Sí. Que cuando hablamos de clubes hablamos de, qué sé yo, solamente en el Gran Buenos Aires de 100, 150, 200 lugares entre medianos, grandes y muy grandes que conformaban una oferta inigualable de norte a sur y de este a oeste. ¿Cómo les contamos que las tablas de posiciones de venta de entradas en carnavales salían publicadas todos los días en el diario? Sí. Y tenías 12 o 13 lugares que iban picando en punta y peleándose mano a mano. Y competían. Y competían. ¿Cómo le contamos que venían, a ver, qué sé yo, que una misma noche tenías que elegir a quién voy a ver primero? A Serrat, a Sandro, a los Teen Tops. A los Teen Tops, ¿a quién voy a ver primero? Bueno, es muy muy difícil armar esa postal de época en función de que esa fue una construcción que se había afianzado muchísimo hasta el 75-76 y que después desaparece de la faz de la tierra, producto de que por decreto desaparecen los carnavales, pasan muchas cosas. Tocábamos 15 bandas a lo mejor una noche. Claro, y todas totalmente cobraban. Ahora es imposible contar 15 bandas. Pero además, por ejemplo, yo cierro los ojos, estoy en el gasómetro de San Lorenzo, en la Avenida La Plata, y tenías a Sandro tocando contra la tribuna de Avenida La Plata para, no sé, 10.000 personas, 15.000 personas. A Osvaldo Pugliese tocando en el gimnasio San Martín a 150 metros, repleto el San Martín, escuchando a Pugliese. Pero estaban los chalchaleros en la cancha de hockey sobre patines. No, no hay forma de contarlo. Y los de música tropical. Y los de música tropical. No hay forma de contarlo, ¿no? Sumale a eso, bueno, la revolución que fue, comunicaciones, qué sé yo, ¿no? Es infernal la cantidad de lugares que giraban en forma paralela en esas noches de carnaval. Por eso es que cuando uno trata de armar esta postal de época y habla de estas grandes revoluciones musicales, que son no más que un síntoma de la gran revolución cultural de los 60, intenta armar todo el paisaje como se pueda, y del otro lado más o menos se pescan esas señales. Pero yo siempre, un poco para cerrar esta historia, trato de contarles: principios de los 70, finales de los 60, aparece el vino bordolino del colega Peña Flor. ¿Sí? Tiempos en que una tanda publicitaria duraba el triple de lo que dura ahora, y un aviso publicitario duraba el triple de lo que dura ahora. Y entonces Peñaflor contrata para cantar el jingle de Bordolino a Domenico Modugno. Claro. Es impensado que un tipo de esa envergadura hoy se lo llame por teléfono, se le diga: venite un mes a la Argentina, se te va a pagar lo que convenimos, un contrato a nivel internacional, y vas a grabar el jingle de una marca de vino. Bueno, eso pasaba casi cotidianamente con la música y los medios de comunicación en la Argentina. Digamos que se rompieron muchas cosas. Sí, no, nada es casual. No cabe duda que hoy no estemos hablando de lo mismo, es fruto de un montón de cosas que habría que resumir para contar qué fue lo que pasó en los últimos 40 años. Pero bueno, en esa historia está The Knacks. Y nos habíamos quedado a fines de los 60. Bueno, después de las noticias, cuando faltan 7 para la 1, arrancamos con eso. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 60%, temperatura 25 grados, 6 décimas. La presidenta expresó que la policía no puede organizar a la delincuencia. A través de las redes sociales, Cristina Fernández contó cómo fue su encuentro con referentes religiosos y se refirió al hallazgo de electrodomésticos saqueados en la casa de un policía en Entre Ríos. Al respecto, la presidenta declaró que los hechos se explican solos y los personajes políticos que aparecieron también. La mandataria viajó a Santa Cruz por primera vez después de su operación. Los trabajadores del Borda repudiaron el sobreseimiento del jefe de gobierno porteño. Rechazaron la decisión del juez Jorge Adolfo López, que benefició a Mauricio Macri y a parte de su gabinete, en el marco de la causa que investiga la represión del pasado 26 de abril, cuando se demolió el taller protegido 19 de ese hospital. Marcelo Nono Frondizi, delegado adjunto de la CTA y trabajador del Centro de Salud, habló sobre el tema. Sobreseyeron a los funcionarios Macri, Montenegro, Chaín, la ministra de Salud, los dos comisarios principales, a la Vidal, y procesaron a los trabajadores, y transformaron a las víctimas en victimarios. Bueno, esto demuestra que el juez López es un juez que responde a los grandes grupos económicos, a las corporaciones políticas, y es parte de ese segmento de la justicia que está vinculado a la dictadura, vinculado a los sectores más reaccionarios de la sociedad, porque se trata de judicializar la protesta social. La UCR designó a Ernesto Sanz como presidente del Comité Nacional. El senador mendocino vuelve a ser la máxima autoridad del radicalismo, mientras que la vicepresidencia primera quedó para un hombre del correntino Ricardo Colombi. El plenario definió también el resto de los cargos de la Mesa de Conducción Nacional de la UCR y acordó que la Secretaría General continúe en manos de Juan Manuel Casella. El Gobierno Nacional anunció un acuerdo por la canasta navideña económica. Así lo informó en un comunicado la jefatura de gabinete, tras una reunión de su titular, Jorge Capitanich, con representantes de las principales cadenas de supermercados, junto a los ministros Axel Kicillof y Carlos Tomada. Debido a este acuerdo, la canasta navideña no superará los 39 pesos. Pelota. San Lorenzo elegirá su presidente. De 9 a 18 horas se desarrollarán las elecciones presidenciales en el club. Se espera que el oficialismo, que integran Lamens y Tinelli, obtenga una victoria. Humedad 60%. Temperatura 25 grados, 6 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa, el que maneja sos vos. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Ya vamos a llegar al presente, ya vamos a llegar a la reunión de la banda, pero estábamos justamente a finales de la década del 60, la banda no encuentra el camino y dicen, bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué pasó con la vida de cada uno de ustedes? Yo después de los NAC y traté de hacer otras cosas. Uh-huh. Y me di cuenta que, bueno, no encontraba la misma química, no estaba cómodo y decidí dejar la música. Uh-huh. Digamos, dejé de tocar. Sí, sí. Me empecé a dedicar a componer jingles publicitarios, hacer publicidad. Uh-huh. Y para mí estaba terminado, porque sí, yo me encontraba con Oscar y cuando hablábamos de los NAC era algo que había pasado que nunca más. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que después surge... Oscar sí siguió, siguió tocando. Bueno, después, ¿no? Sí. Yo primero abandoné la banda, después abandoné la carrera de medicina, hice la licenciatura en comercio exterior y a través de eso entré a laburar en un banco. Uh-huh. Me fue muy bien, no lo voy a negar, me fue, sí, muy bien. Hice un carrerón. Y todos hicimos sus carreras y construimos nuestras vidas. Uh-huh. Nos casábamos, tuvimos hijos y no nos encontramos nunca más. Nuestros caminos se abrieron y no sabíamos ni siquiera dónde estaba el otro. Uh-huh. Yo quise muchas veces intentar juntarlos para aunque sea tomar un café, pero era imposible, solamente con él me encontraba. Después averigüé que uno estaba en España, que el otro estaba en Italia, y dije, bueno, la cosa está grave. Uh-huh. Pero a través de internet hoy día las cosas se fueron solucionando y fueron volviendo. ¿Y cómo se rearmó, esa fue en un relación que nos llamó perdida? Una banda de chicos que hace música de los 60, así, música retro, así. Uh-huh. Y hacían un espectáculo para ellos importante, los en Recoleta, y cantaban cuatro canciones nuestras, y quisieron que los acompañáramos en el escenario a cantar esas cuatro canciones. Mira por dónde... Y lo invitaron a Charlie y me invitaron a mí. Y fuimos los dos. Y yo me comuniqué con él, le avisé, ya había conseguido con Mosi, que el bajista, también le avisé, dijo, vamos a ir. Sí. Y Armando había venido de España dos días antes. Yo le había mandado el flyer por mail y, bueno, sabía dónde era, y ese día se apareció. Ese día estamos los cinco. Ese fue un domingo. Fue un domingo. Cuando termina todo, fue lo que se estaba comentando, termina todo y dijimos, nos saludamos, bueno, nos habíamos reencontrado. No nos perdamos, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Y nos citamos al martes siguiente en un bar de 11. Cuando llegamos al bar, nos sentamos, pedimos el café, y uno dice, ¿cuándo ensayamos? Qué bárbaro. Otro dice, el sábado. Y fue muy espontáneo. Y ahí fue la historia. Que es increíble, ¿no? Porque uno mira para atrás y hay que ver. No, que fue muy fuerte vernos a los cinco juntos. Y sí, claro. Claro, era retroceder en el tiempo y 40 montón, años. Y que había 200 personas que venían con tu disco en la mano para que se lo firmaran. Venían a ver a la banda, pero sabían que vos estabas. Qué bárbaro. Y eso fue muy fuerte, ¿viste? Un tipo que hace tanto tiempo que no toca, se le caen 100, 200 personas con un disco en la mano, firmame. Bueno, la verdad que emocionaba. No, ni hablar. Estaba como olvidado eso ya. Sí, sí. Además uno imagina, como suele suceder en esos encuentros, con un par de generaciones, la que lo vivió, la que lo contó, ¿no? Van llevando. Lo raro que era toda generación joven. Pero eso lo raro. Gente entre 25 y 30 años, no más. Y lo que estaban ahí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero generalmente los que nos estén siguiendo. Que le daba a nuestros hijos, más o menos. Sí, claro. Lo podemos ver por internet, que la gente que por lo menos escucha los temas de los NAC está entre los 17 y los 34. Uh-huh. Según MySpace, ¿no? Yo hubiera pensado que no hubiera seguido gente de la generación nuestra. Sí, sí, sí. No, pero obviamente que tiene que haber un anclaje de esa historia en algún punto de contacto con alguien, papá, lo que sea. Alguien que haya abierto la puerta para el conocimiento de esa historia. Por ejemplo, de ese disco que se mostró Oscar, sí. En París el año pasado, dos temas de ahí estaban entre los 10 más pedidos en una FM de París. Bárbaro. De París. Sí, sí. Y ese tipo al que le agradecen ahí, sí. Al final, que no me acuerdo cómo se llama, Carlos, creo que era. Gracias a Marcelo y Marcelo. María. Bueno, yo con Marcelo me entrevisté. Ajá. Él fue el que mandó el disco afuera. Sé quién es, Marcelo Cross. Tiene una banda que se llama Cross. Nunca pudimos saber cómo salió el material de Emi. Ah, eso no lo sé. Claro. Tenemos una pequeña pista. Estuvimos con uno de los tipos que es muy conocido dentro de la música, al que le preguntamos, ¿vos sacaste esto? Porque no... Claro, el tema son los originales. ¿Dónde están los originales? ¿Cómo salió? Yo tengo. ¿Cómo salió ese material? Porque inclusive claro. Cuando se hizo ese disco... Eso es la recopilación de todo lo que hicimos, más 8 temas que grabamos en Emi para hacerlo. Que no salió a la venta. Yo tengo una copia, pero... Porque fue en el interín que vino la prohibición. Claro. Y Emi en ese momento estaba por sacar un long play. En aquel tiempo había long play. Sí, que sí. Probablemente fuera algo similar a eso, ¿no? Sí, sí. Claro. Nunca nos pudimos explicar cómo esos temas que no habían salido a la venta estaban... Y están sacados de consola, no están copiados en un cassette, ni están sacados de consola. Claro. Sí. O sea, tiene un sonido espectacular. Claro, es un máster que alguien... Es un máster. Sí. Que alguien atesoró y que... Y luego lo vendió. Y lo puso en vuelo al exterior. Abriendo, como leíamos antes... El arte de tapa, uno se encuentra con esos títulos tan particulares de finales de los 60 ligados a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Nax en órbita y todo ese tipo de juegos que tienen que ver con esa postal de época, que te decíamos, hay que construir aún en esos pequeños grandes detalles cuando uno se encuentra con un material 66-70 y aparecen referencias que tienen que ver con esa historia, es porque no se hablaba de otra cosa a partir del 69, que de referenciar como sea la llegada del hombre a la luna, intentando traducirla en situaciones cotidianas, un disco, lo que sea. Uno recuerda un montón de etapas de la época que tenían que ver con los músicos, sus siluetas dibujadas en trajes de astronauta o cosas por el estilo en la Argentina y en todo el planeta, y que tenían que ver con esa... Con esa revolución. No, lo importante también fue que sobrevivimos a todo lo que pasó. Sí. Porque pasaron muchas cosas. Pasaron demasiadas cosas, sí. Y uno se siente sobreviviente, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente. Sobreviviente. Totalmente. Y es raro sentirte reconocido después de que pasó cierta cantidad de tiempo, ¿no? No. Sin duda, y sobre todo en función de que si algún trabajo han hecho los medios de comunicación, los más ligados a la música, que puede ser la explosión de los FM, de las FM en los 90, ha sido darle la espalda a cualquier sonido que no sea el de los últimos 5 minutos, porque se han manejado, instrumentado, enriquecido y engordado fundamentalmente con el trabajo de las listas de las discográficas, y entonces la mirada hacia atrás era muy puntual, algún aniversario, alguna fecha que se cerraba en 0 o en 5 y tenía que ver con algo, pero si no, hablar de... Es importante ver que tu música pasó un tiempo y sigue, y que la está escuchando una chica con un lunar acá en la frente en Kuala Lumpur. Sí. Cuando yo antes no podía, a lo mejor, cruzar la General Paz con la música. Es muy importante, no lo voy a negar, Internet. A mí me, a mí me transportó. Pero por supuesto, es una herramienta, es una gran herramienta. Y permitió que la música de los NAC se expandiera en todas partes. Entonces, es muy importante. Nosotros lo tocamos muy localmente, vamos a reconocerlo. Sí, sí. A lo mejor hacemos interior, pero capital, interior, de ahí no salíamos. Ahora, qué interesante. Nunca vamos a tocar España, ¿eh? Cuando esa historia contada en tres minutos, que era un formato muy particular de la época para el armado de un tema, sobrevive 40 años. Hasta que salió Jesús, pero bueno. Claro. Bueno, hasta que los Beatles dijeron, basta que nos domestique la grabadora y somos nosotros los dueños de nuestro propio destino. Bueno, algo pero muy digo, loco, sí. Que sobreviva, bueno, implica que ya el tema se convirtió, está dentro del catálogo de clásicos. Porque si sobrevive 40 años y todavía el sonido está fresco, bueno, quiere decir que... que la cosa no fue un amor de verano, ni mucho menos. Sí. Nosotros, lo primero que hicimos después que del reencuentro fue hacer un concierto en justamente Recoleta. Sí. Después hicimos uno en el Teatro Empire, sí, ahí en Congreso. Sí. Ahora, lo que pasó, algo muy raro, muy loco, porque se subió el flyer. El flyer de ese. Fue a Internet. Y Oscar recibe y dice, mirá, un tipo de Londres preguntaba... ¿dónde quedaba ese teatro para volver a ver a Lonac? No se puede quedar. No, no se puede quedar. Es increíble. Pero bueno, es eso, no, lo pero que vino yo gente de, vino gente de Uruguay. Gente de Uruguay, gente de Córdoba. Que, de las provincias de Córdoba, sí, de Mendoza, San Luis, vinieron mucha gente del de interior a ver el show. Sí, sí. Bueno, a mí me extrañó, digo, mira, toda esta gente se tomó un avión. Pero, a ver, lo que sucede es que ustedes metidos en... en el ojo de la tormenta es complicado visualizar que para toda esa gente en algún momento ustedes fueron parte de la banda de sonido de la vida de todos ellos. Y puede ser. Y que un tema lo lleva a un lugar, a un día, a un año, a un momento, y a todos nos sucede que recordamos a través de la música de los tipos que nos fueron sirviendo como banda de sonido a través del tiempo, un lugar, un momento, una situación, un nacimiento, un lo que sea. Aparece con el primer acorde de un tema musical. Claro. Así que aquellos que estuvieron marcados en su adolescencia, en su juventud, por cualquiera de los temas de los NACs, lo que sucede es que ese sonido es una caricia, un viaje en el tiempo. Parejas que empezaron. Parejas que empezaron, no, no, no cabe duda. Pero es un viaje en el tiempo, es decir, uff, ¿te acordás? Es ese sonido el que me transporta, el que me saca 40 años de encima y me lleva otra vez a ese lugar. Por eso es que uno comprende por qué la platea responde como responde y son capaces de viajar, de pasar, qué sé yo, tres veces más de lo que dura un concierto arriba de un micro. Así que, y cuando arman el nuevo material, cuando arman lo que viene, bueno, ¿en función de qué? En función de decir, bueno, vamos a sacar del cajón del archivo o vamos a empezar a... Ambas cosas hicimos. A crear. Cosas. Primero empezamos sacando del cajón, a ver cuánto... Teníamos 70 temas en el cajón. Claro, era muy grande el cajón. Y teníamos temas individuales cada uno. Sí. Dijimos, vamos, de lo viejo, ¿qué hacemos? Miramos todo y dijimos, bueno, había tres o cuatro que estaban buenos. Dije, esto no lo grabamos nunca, vamos por estos cuatro. Y después portamos temas cada uno individuales. O Charlie tenía una música y yo le puse la letra, o Armando tenía una música y él le metió la letra, o al revés, no me acuerdo cómo fue. Y así empezamos a cruzarnos con temas nuevos. Hay unos cuantos temas nuevos. Y hay unos cuantos temas viejos. Sí, sí. Y hay tres que ya los grabamos, pero los versionamos. Bueno, no los versionamos, lo tocamos como lo tocamos ahora. Claro, claro. Con la Rickenbacker, con la Gibson. Están en vivo. Los equipos, están en vivo. Están en vivo. Están en el teatro, así, no se retocó nada. Así como se grabó, así se puso en el disco. Yo me imagino que vos en el banco, o vos haciendo jingles de publicidad, en algún momento de todos esos días interminables, y que fueron muchos, entre finales de los 60 y volverse a encontrar, sintieron que nunca habían dejado de ser un NACS. No. En algún momento... No, interiormente no, por eso hablo de la química, porque claro. Por eso yo había renegado de la música, porque digo, todo lo que me llegaba no me copaba. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, esto se terminó para mí. Uh-huh. Y de pronto era, por lo menos para mí fue bastante, es embromado tener que sepultar algo que fue uh-huh. grande en tu vida, ¿no? Sí, claro. Un poco más de la música de los Knacks, hablamos del pasado, como pudimos, armamos muy bien esa postal de época que espero la hayas recibido, si vos no sabías de lo que estábamos hablando, hayas tenido más o menos toda esa línea de tiempo clarita y bien armada para poder hablar ahora del presente y del futuro de la banda. There's too much noise. I can hear what you say. The music goes, and I'm feeling okay. Tell me who cares in you. You're always feeling blue. Just seem to smile. Don't be so true. I know you've got many reasons to cry. She's gone away with no return. Just try to understand. There's nothing to be done. Just seem to smile. Don't be so too. You've got to hide your love till someone else could come. You must forget the past and change your mind. Please realize and see the light. There's too much else in what a joy. So put a record dance and take another chance. Just seem to smile. I'll be with you. Someone else could come. You must forget the past and change your mind. Please realize and see the light. There's too much else in what enjoy. So put a bueno, ahí estábamos haciendo, como siempre solemos decir, el mejor programa, el que nos sale al aire, ¿no? Seguíamos hablando de cómo a veces cuesta entender que el que nació rockero, y ya estamos hablando de rockeros en la Argentina de cuarta generación, por ahí, lo seguirá haciendo hasta el final, porque es su música generacional, y entonces cuesta entender que algunos tipos del presente sonaban hace 40 años, ¿no? ¿Y qué pasa cuando enfrentás a cualquier pibe frente a la música de los Knacks? No le decís nada, no le das otra referencia más que ponerte este auricular o escuchar lo que viene. ¿Y para dónde sale disparado? ¿No? Lo mide, lo pesa entre qué bueno y qué malo. Pero cuando no lo escuchas liberado de prejuicios y de ningún dato que tenga que ver con la procedencia, el lugar, el momento de la grabación, lo paladea de la misma manera que cualquier sonido que acaba de salir del horno a través de una discográfica. Bueno, cuando salió Carta del Amigo Perdido, sí, cuando Emi saca el primer simple nuestro, había un comentarista de música por radio muy respetado, lo desubicaron, de nombre, Miguel Ángel Merellano. Sí, claro. Bueno, Merellano empezó a puso Carta al Amigo Perdido. Uh-huh. Porque Emi, cuando saca nos saca a nosotros, nos manda calcetilla. Manda como que éramos de afuera. Entonces Merellano pone el disco. Sí. Para colmo, el productor nuestro, Germán, había grabado eso. Uh-huh. Y la mitad del tema le dice al operador que baje la música, empieza a hablar, dice: esto me llegó hoy. Esto viene de afuera. Uh-huh. ¿Por qué esto no podemos hacer acá? ¡Qué bárbaro! Éramos argentinos. ¡Qué bárbaro! Claro, él no tenía la data. No. Claro, para todos los pibes, estamos hablando tanto de los últimos 30 años de democracia en los últimos tiempos. Miguel Ángel Merellano fue el primer director de Canal 7, sí, y que lamentablemente falleció muy rápido en un accidente, sí, de aviación, y nos perdimos la posibilidad de seguir contando con él al frente de la televisión pública. Pero claro, él no tenía la info de dónde. Claro, él no tenía la información. Se jugaba mucho en ese momento. Bueno, lo hizo Romay con los Shakers, ¿no? Con una supuesta llegada de los Beatles que llenó Ezeiza de gente. Y Emi también, cuando nos largó a nosotros, nos puso que éramos, claro, argentinos. Se jugaba lo muchísimo. Lo dejó correr a ver qué pasaba. Claro. Incluso hicieron encuestas de dónde éramos, si éramos suecos, si éramos, claro, estadounidenses. Lo dejó correr, la gente votaba lo que quería. Después, sí, dijeron, sí, que éramos argentinos. Es increíble, pero bueno. Cuando los números estaban puestos. Bueno, ahí vamos, ¿no? Esta revolución de las comunicaciones que hoy genera que a través de cualquier elemento demos la vuelta al mundo con un clic, en un mouse, o apretando una tecla, o comunicándonos con el otro lado del mundo en segundos, a través del teléfono, de la tele o de la radio, es impensado hace 40 años, donde todo, no, daba vueltas, no, con una lentitud increíble, y donde se podía fantasear con estas historias a través de tres o cuatro vivos de una discográfica, generando después la desilusión en muchos, y en otros el hecho de la alegría de saber, mirá, eran de acá a la vuelta, mirá cómo se puede hacer esto acá a la vuelta, que habrá sido lo que seguramente le pasó a Merellano. Bueno, hablamos mucho de ojo, pasado, por suerte, respeto, sí. No, pero, con todo respeto, porque... pero nos hubiera pasado a cualquiera en ese momento. Te llega un disco, es en inglés, no tenés la data de dónde viene. Lo ponés y decís, lo único que decís es, qué bueno que suena esto. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Sin saber que todo tenía que ver con la Argentina. Todo tenía que ver con la Argentina. Bueno, si hablamos de futuro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Nax? Estamos tratando de organizar, digamos, volver a los shows y, bueno, organizar eso cuesta un poquito. Sí. Porque... la estructura cambió. La estructura cambió. Claro. Tenemos propuesta de ir a España. Mirá. Pero queremos hacerlo acá primero. Sí, la verdad es esa. Sí, sí. Entonces, bueno, estamos viendo, a ver si a partir de enero, febrero, empezamos a hacer conciertos, presentaciones, sí. Un par de presentaciones. Uh-huh. Estamos preparados. Por ahora estamos disfrutando el disco, haberlo grabado y estamos difundiéndolo. Está muy bien. Al final de eso, nos hicimos la promesa de volver a salir a tocarse. Que no es menor. Que no es menor. Es una gran, gran, gran, gran promesa. Ir a ver al amigo inglés, ¿no? Que los acaba de descubrir vía. Claro, ir a cumplir con cada uno de aquellos que están gozando de esta vuelta atrás, de esta vuelta al pasado. ¿Qué hay de fechas inmediatas? No, de... inmediato nada. Bien, hasta enero, el disco, hacer rodar el disco, mediatizarlo. Y... posiblemente uno de los primeros shows que vamos a hacer es en Misiones. Muy bien. Porque Go Home está caminando muy, muy bien allá. Ajá. Mira cuántas sorpresas, ¿no?, que se da. Está caminando muy bien. Qué bárbaro. Pero hay que ir y volver. No podemos andar haciendo giras de 10, 15 días por ahora, ¿no? Sí, sí, sí, es ir, volver, sí, y volver a ir y volver de nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en ese sentido por ahí debe ser de las pocas cosas que se han facilitado a la hora de hablar de medio de transporte y saber que uno puede estar en Misiones en un par de horas y volver en otro par de horas, pero y saber también que la música encuentra a través de las redes sociales la posibilidad de que un tema estalle en Misiones y uno diga, Misiones. Sí, no, eso es tenísimo. No, bueno, nada, hay que rendirse ante ese tipo de cosas y inclusive hay radio que están haciendo muchos programas, están disponiendo mucho lo nuestro, de Posada, ¿no? Sí, sí. Y eso está ayudando a que, porque enfrente está Encarnación, y bueno, claro, está conectando algo interesante para nosotros. Sí, señor. El otro día se comunicó conmigo en el Facebook una chica de Londres, sí, un hombre que no conocía. Me dice, ¿vos no estudiaste con mi papá, que se llama así, Asá, en el Colegio Porredón? Sí, le digo, era la hija. Se había ido a vivir a Londres hace, no sé, 15 años que estaba ahí. Sí. Y se comunica, se acordó de mi nombre, se acordó de la banda, de lo que el padre le había hablado. Qué bárbaro. Y yo no te iba joven, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno no deja de asombrarse. Uno no deja de asombrarse, ¿no? Aunque esté todo el día interactuando a través de ese tipo de... Yo de no, mensajes no soy y muy historias. Afecto, ¿no? Pero... No, pero la verdad que uno no deja de asombrarse. Nos pasa desde el punto de vista radiofónico. Nosotros comenzamos a trabajar en una radio que tenía fronteras, algunas más amplias, otras más chicas, que tenían que ver con el radio de acción de la radio. Internet generó que hoy nos pueda estar escuchando cualquier tipo en Sydney. Claro. Entonces, sí, esa rotura de fronteras, yo creo que la sabemos. A ver, tenemos la información, pero no logramos dimensionarla totalmente. Que un tipo hoy nos pueda estar escuchando en este momento, en cualquier lugar del mundo, es algo que... Impensable. Tenemos la data, claro, ya está, sabemos se de qué puede, se trata. Pero no me termino de imaginar cómo es en este momento un tipo escuchándonos en Londres. O en Japón. O en Japón, y sin embargo eso sucede. Muchas gracias por haber venido a saber de ustedes, a saber por dónde anda The Snacks. Hablamos del pasado, hablamos del presente, hablamos del futuro... Y bueno, hacer rodar la música de ustedes, nosotros y cada uno de los que se van topando con este nuevo formato de la banda, que tiene mucho que ver con su pasado, con pasar el limpio, ¿no? con los instrumentos que hoy se cuentan desde el punto de vista tecnológico, aquella música que nació a principios de los 60 y que, entre comillas, terminó a finales de esa misma década para volver ahora. Gracias por haber venido una vez más. Muy agradecido. La música de The Knacks. What about yesterday? When you said that you loved me, now you want to leave me here. Now you want to dump me heartless. I remember those days, getting pimps from the garden. Now you want to leave me here. Now you want to dump me heartless. Hey, hey, where did you go? If you go, why do you go? So I really want to know. Tell me why you wanna go away. Where did you go? If you go, why do you go? Wanna see you like before, like the time when I was in your heart. I'm gonna ask you today, please remember that yesterday. I just really like to say will always be my bed. Hey, where did you go? If you go, why do you go? So I really want to know. Tell me why you wanna go away. Where did you go? If you go, why do you go? Wanna see you like before, like the time when I was in. Tell me why you wanna go away. Where did 750. Más aire. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Cada 7.50 pasa algo. ¡Viva! Till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. 7.50. What a lovely way to burn. Más aire. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Ya vamos a hablar con la gente de Santaires de la fecha que se viene el próximo martes 17 de diciembre, a las 20:30. Ya vamos a hablar fundamentalmente de esos 30 años que nos separan de su primera relación con la música, pero antes te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Sábado 14 de diciembre de 2013. Bienvenida a la gente de Santaires, gracias por haber venido a esta versión reducida de toda la banda. Estamos en dúo, la versión itinerante, está muy bien. Claro. Bueno, para todos aquellos que ya conozcan de su sonido y de su palabra y de su historia, es un buen momento para recordarla. Aquellos que por infinidad de motivos no hayan tenido contacto con estos 30 años de música, porque seguramente su DNI marca una cifra bastante chiquita. Bueno, es un buen momento para resumirla, para llegar al presente después de contarles en forma más o menos apretada cómo nace esta criatura, cuándo, dónde, por qué, quiénes son sus padres. Hace exactamente 30 años. ¿Cómo empezó todo esto? Y más o menos con la democracia. Sí, por esa época. Nos juntamos en Morón. Como dice ahí la historia más o menos reducida en el disco, ¿no? Y nos juntamos en Morón para ver qué pasaba. Uh-huh. Estábamos con una inquietud de tocar la guitarra y cantar. Éramos guitarreros que cantaban. Muy bien. Uh-huh. Entonces nos juntamos en esa oportunidad. César, mi hermano, Roberto Calvo, yo. Y estábamos esperando a un muchacho que venía a probar cómo podría sonar el grupo. Y se llamaba Héctor Barría. Y bueno, con eso más o menos, en esa época nació el grupo, hicimos unos arreglos, se probó, las voces empastaban, las guitarras ya estaban, así que no había problema. Y bueno, más o menos así fue un comienzo del grupo, que fue cuarteto inicialmente. Allá por el 83. A ver, hablemos de un 83 donde la mayoría de los grupos que o que nacían o que ya tenían cierto kilometraje en la música popular argentina, claro, tomaban mano del viejo cancionero, era tiempo de volver, era mucha efervescencia. Sí, bueno, mucha... Mucho Tejada Gómez, mucho Cáceres. Claro, sí, nosotros mucho veníamos Cuchi, por esta... Mucho Castilla. Mira, de hecho, te digo, nosotros a dónde ensayamos, en la otra cuadra. Mirá. Acá en media cuadra. Sí, ¿no? Sí. Ahí nació, ahí era uno de los ensayos. El ensayo del comienzo de semana era acá, en Venezuela 440 era. Vuelta. Sí, sí, acá no va, mirá la casualidad. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, teníamos referentes en esa época, qué sé yo, Carnota, teníamos los Nocheros de Anta, los Santariegos, había una música muy linda, había bastante. Sí, sí, sí, y mucho grupo vocal, había... Claro, que sí, había mucha difusión, claro, también de los grupos. Supay había... Claro, los Trovadores. Los Trovadores. Sí, había mucha música. Sí. Y bueno, uno va agarrando un poco de cada lado, se va forjando una personalidad, que bueno, qué sé yo, la personalidad se le da el arreglador. Sí, sí. Y el arreglador, cuando un grupo tiene un par de arregladores o le arreglan para ese grupo, para que el grupo cante, va tomando una identidad de la persona que arregla. Claro. Del que por escucha con cierta perspectiva, ¿no? Como suena. Y... Sí, sí, exactamente. Sí. Por suerte, el grupo tiene un arreglador entre sus integrantes, que es Roberto Calvo. Y desde entonces, bueno, desde entonces él vive arreglando para el grupo. Entonces, es muy fácil que el grupo suene de la misma forma. Porque cambió de integrantes... estuvo con mujeres, sí, tuvo muchas mujeres, formaciones, se fue, y son 30 años, claro, 30 años, montando, sí, un montón, sí, de veces, y están sus vidas, inclusive distintos, no, distintos planes también, más instrumentales en alguna época, llegó a tener saxos, flautas, y hasta que bueno, esta última formación incursionó en la parte más acústica, de las voces y las cuerdas. Sí. Y bueno, ya con este sexto disco, recorriendo los 30 años, estamos contentísimos. Nos pasaba recién cuando hablábamos con la gente de Snacks, nos pasó ayer, recordábamos, ayer se cumplieron exactamente 50 años de la primera vez que Juan Falú subió a un escenario. Y un claro, 50 años. La pucha, cuánta agua bajo el puente y cuánto ha tocado ese tipo. Sí, sí, sí. Y cuánto ha, qué sé yo, y no terminás de dimensionar, claro, qué significa eso de 50 años. Claro. Es fuerte. Sí, sí. Yo los he escuchado a ustedes y fíjate cómo uno arma siempre su propia línea de tiempo. Ustedes nacían. Claro. Yo vivía en Vicente López, pero pasé todo el 82 en Morón, en la séptima brigada aérea, y yo me iba de Morón cuando ustedes armaban el grupo. Claro, anduve un año por todas esas calles, ¿no? De la estación, nos conectamos centro, por alguna plaza. Claro. Digo, claro, era como si yo sentía que ese fue mi lugar durante un año. Claro, y según le va agarrando lo siente los eventos que van pasando, viste, uno va marcando y va enlazando una cosa con otra. Claro, y vos me hablabas, formamos el grupo y digo, 83, mira. Claro, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Claro. Siempre, uno tiene esa referencia. Y a su vez lo que uno escuchaba en ese momento donde no alcanzaban ni los días ni las horas para ir a ver esa explosión de libertad que nacía aparte, con cada uno de los grupos que se presentaban, que eran... Sí, todas las manifestaciones musicales por todos lados. Sí, uno bebía de todos ellos, todo totalmente, el tiempo. Totalmente. Todo el tiempo se iba, ¿no? Desde el regreso de Mercedes Sosa del 82 con los recitales en el ópera. De ahí en adelante uno no paró de ver esa explosión, efervescencia que había, de apellidos viejos que sonaban, que uno decía, quiero verlo yo, quiero saber de qué se trata, quiero tener ese contacto, ¿no? Que me contó una generación atrás quién era ese tipo. Y las generaciones que aparecían. Y eso pasó Carnota es casi esa explosión de esos tipos que aparecen en ese momento, claro, no cabe ninguna duda, o Chani Suárez, o claro, cualquiera de esos apellidos que andaban dando vuelta en ese momento. ¿Y cómo es lo de, por ejemplo, vos, decís, vos recién dijiste de esos nombres viejos y esos nombres nuevos y algo así relacionado? Y nosotros en el repertorio tenemos temas, qué sé yo, que son viejísimos, como uh-huh, la, sí, la Catamarcana, sí, claro, ¿no? Y que se juntan muy bien con temas nuevos y tienen la misma esencia, la misma tierra, sí, claro, y sí, bueno, y pueden convivir tranquilamente. Uh-huh. El arte siempre está, los une, y las ganas de hacer música también. Sí, sí. ¿Cómo es hoy la formación titular de Santaris? La formación titular de Santaris es un 4-4-2. La futbolera ya está quedando un poco rezagada. Muchos que jugaban de delantero, ¿no? Son muchos. Muchos de 11 a 11 y 5. Muchos pasaron a la formación esguinzada. Pero claro, está Horacio Felamini, uh-huh, en voz de bajo. Después, bueno, Tato Angeleri, barítono. Viene Roberto Calvo, que es el arreglador. También voz de barítono, tenor. Después viene Juan Concilio, que también toca el bajo eléctrico y el guitarrón. Después estamos las chicas, o sea, las chicas nos dicen dentro del grupo, cubrimos la parte aguda, claro, los tenores, Javier Pérez, que nos habla, y Diego Escudero. Un poco más de la música de Santaires, ya si no los conocías, bueno, ya vas teniendo armadita esa postal de época, y si los tenías, fue un buen momento para reencontrarte con su palabra y con su música. Pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. El viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Con peces de bruma y un dorado en estribor. ¡Ah! Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su río Paraná. Hablamos un poco de pasado, si hablamos de presente, bueno, casi es presente el próximo martes, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? El próximo martes, vamos a presentar en la UTN de Avellaneda, acá en Villa Domínico, y vamos a hacer una pequeña conferencia de prensa por el disco y vamos a presentar todos los temas del disco. Así que están todos invitados, es gratuito. Y bueno, ya estuvimos tocando ahí en la radio. Y bueno, es gracias a la gestión de Karina Maldonado, que está trabajando mucho ahí. Así que nos preparamos para el último recital del año. Está muy bien, está muy bien. ¿Y si hablamos de futuro? Y si hablamos de futuro, bueno, tenemos muchos así trabajos como para participar en discos con otros, con invitados. Y tenemos un plan hecho, pero ahora estamos disfrutando de este disco. De darle rodaje, promociones, ¿no? que está calentito, recién sale. Bien. De mediatizarlo, de que claro, se escuche, de que se sepa. Que se escuche. Sí, se trabaja bastante, el grupo trabaja bastante. Y gracias al trabajo que tenemos, así como un laburo de base, lo que tenemos ahora es un capital muy lindo de un buen repertorio grande. Porque, por ejemplo, si vos escuchás, los temas tenían vientos, sí. ¿No es cierto? Y tenemos temas con vientos, temas acústicos, temas como para tocar con guitarrón, temas para tocar con bajo, temas más para una reunión más más chiquitita o para un festival. Entonces, ¿qué pasa? Desde el laburo vamos juntando temas. Entonces, ahora llegamos en un punto óptimo que vamos a hacer un... Ahora fuimos a tocar a Formosa el fin de semana y elegimos los temas. Cuando vos decís tenés un montón de temas para elegir, elegimos el recital acorde como para que suene bien, salga bien, para el tipo de público más o menos uno lo semblantea, que le puede gustar, y entonces más o menos se arma y tenemos esas posibilidades gracias al trabajo de ensayar dos veces por semana, se toque o no se toque. Claro, como un rito... Sí, claro. Y ensayamos los lunes a la mañana y los sábados también, así que sí, es una alegría encontrarnos. Pero ustedes saben, es un gusto encontrarse, porque la verdad es que lo disfrutamos mucho. Los viajes nosotros, personal, es, viste, qué sé yo, es un encuentro, el ensayo es un encuentro de mate, de charlar qué te pasó, de cargar al que perdió en el fútbol. Sí, es una reunión de amigos. Somos una reunión de amigos y la verdad que está re piola, porque los pibes, cada uno con sus virtudes y defectos, nos fuimos acomodando como para, viste, que sea todo llevadero. Sí, sí. Viste, así que no, ese es el, me parece, el capital que tiene el grupo. Y lo que vos escuchás en el disco, lo que vos escuchás en el disco, vas a un recital y lo vas a escuchar. Si te tocamos acá en la vereda, va a sonar lo que suena en el disco. Lo que suena en el disco es la verdad de lo que tocamos. Pasa diariamente. Sí. No es que tiene más cosas. Es un grupo de carne y hueso. Cuando lo vas a ver en vivo. Sí, sí, es tal cual. No, no tenés, no hay sustitución. El que canta, canta. El que toca, toca. Totalmente. Este disco cuenta también con un video. Ajá. Así que, bueno, que retrata lo que somos en los ensayos y todo eso. Como para... Te escuchaba en función de la conexión personal. La verdad que para extenderse en el tiempo 30 años, en cualquier profesión, daría la sensación que la clave está fuera del eje que nos une, ¿no? Claro. Suponete la música. Sí. Bueno, pero nos une lo otro, nos une, claro, nos une lo personal, de saber de vos, saber de tus hijos, en qué andás. Y después vamos y cantamos, porque ya pasó el tiempo donde el escenario, a ver, no es que dejó de ser prioridad, pero se construye abajo el escenario. Totalmente. ¿No? Sí, y cuando sube ya... Está lo que decís. Está todo armado. Está todo, lo que decís. Es un, te digo, un recital es una alegría. Un recital es una fiesta. ¿Qué sé yo? Nosotros ya los camarines ya la pasamos, claro, ¿viste? Ensayando y todo, es una fiesta. Ya empezó el recital ahí. Empezó el recital ahí. Claro. Sí. Ya empezó cuando subimos... Cuando vamos a viajar y subimos en algo, en lo que sea. En avión, un micro, un avión, un carro, lo que sea. Nosotros, sí, si vamos a ir a cantar... Ya se vive la fiesta de lo hermoso que es cantar. Qué bárbaro. Yo creo que es la única fórmula para que estemos hablando hoy 30 años después. No hay otra, totalmente. No hay otra fórmula y es algo que uno realmente agradece con un valor agregado notable porque el producto tiene otro sonido. El sonido, y uno los ve en las bandas, salvo claro, aquellas que son tocadas por la varita mágica, claro, que realmente se va construyendo, ¿no? Es como hablábamos antes con muchas metáforas futboleras. El futbolista, el día que más sabe de fútbol, es cuando falta media hora para retirarse, porque fue acumulando información de cómo era su oficio, y el tipo dirá, y ahora es, ahora sé todo esto, donde por ahí no, la rodilla no me responde. Es que, bueno, con todas las profesiones pasa lo mismo. Va decantando cuando todo, más sabemos es cuando falta media hora para irnos, para retirarnos de lo que estamos haciendo. Porque el cúmulo de información que fuimos recibiendo, bueno, se fue armando con el paso del tiempo. Solamente aquellos tres o cuatro privilegiados, vaya uno a saber de dónde la sacaron y vino con ellos en su ADN. Pero si no, es tiempo, es laburo, tiempo, que va acomodando al talento. A veces el talento personal, necesita, ¿no? Que vayamos por ejemplo, encargado, ¿no? Medio limitando y decirle por acá, por acá, por acá. Claro, por ejemplo, de repente si vamos a lo que es la formación de grupo, Roberto es un gran formador de grupo, porque vos fijate que él... no sé, cuando se desarmó la primera vez que se desarmó el grupo, podía haber quedado ahí. Claro. Pero no, el tipo tiene esa cosa de decir, no, esto tiene que funcionar. Probemos con otras personas. Se probó con otras personas y se desarmó, estuvo un tiempo, tuvo una época de 10 años, una formación de 10 años, una muy duradera, que sonó muy lindo, que se grabaron un par de discos. Y sí, pero siempre tuvo su continuidad, digamos. Sí, tuvo la continuidad, y buenos momentos, porque yo calculo que después llega un, viste, algún desgaste que no por no se terminó mal ni nada, se terminó porque a veces algunas cosas son que ciclos, claro, necesitan crecer en alguna cosa, viste, y se abre un camino para otro lado, y bueno, es un grupo grande, entonces cuando faltan después hay que diagramarlo de vuelta y ver. Pero él sabía que se podía. Pero él, viste, se le mete para adelante. Aparte es un pibe laburador con eso y es gran formador de grupos. Por ejemplo, armó una orquesta, el guitarrazo. Él armó esa orquesta, ahora siguen los pibes, siguen solo. La dirigen otros pibes que eran alumnos de él. Con el mismo dejó el proyecto, viste. Y viste... Es fundador también del Quinteto Ventarrón. Del Quinteto Ventarrón también. ¿Entendés? Sí, sí. Ahora están, ¿cómo suena eso? Ahora lo están rearmando de vuelta. Claro. ¿Entendés? Y lo están armando con pibes y todo, y bueno. Aparte es un solista de guitarra excepcional. No, sí, claro, sí, totalmente. Bueno, la música popular realmente no deja de... Es como una máquina que lejos de tomarse algún respiro, trabaja las extras todo el tiempo y entrega talentos... de una manera descomunal en cantidad y calidad, como decir, qué bárbaro, y encima en el país. La sumatoria de ustedes que vienen con kilometraje detrás, que son los que también, porque no dejan de ser referentes, aunque a uno le parezca, ¿no? Cuando está metido en el despelote, le dice, no sé, referente, que no, sí, claro, ¿cómo? 30 años, ¿cuántos discos? ¿Cuánto escenario? Parte de calcular, yo arranqué los 5 años. Que si no, no dan las cuentas. Claro, sí, está muy bien. No dan las cuentas. Claro, los 5. Claro, pasaron 30, pero, claro, pero andamos, claro, estamos cerca de los 40. Estamos buscando los 40. Va bien. Bueno, gente, mucha suerte el martes. A saber de ustedes, a saber la agenda 2014, por dónde van a andar, a tener la excusa permanente para programar cada uno de los temas de este disco detrás de alguna data y contarle a la gente. Perfecto, igual estamos por internet con nuestra página, sí, y saberlo y de esa manera comunicarnos. Ya con el solo hecho de poner Santaires en internet sale la historia. ¿Alguna página? Santaires. Santaires, www.santaires.com.ar. En Facebook también. Sí, Santaires. Listo, ya con eso, todos aquellos que tengan ganas de saber más de esos 30 años, es un clic. Y a meterse en la historia. Y a saber, y a meterse en la historia. Gracias por haber venido una vez más. Muchísimas gracias. Y cuando quieran estamos a su disposición. Un poquito de sonido de Santaires y después nos vamos a las noticias. Cerro Colorado. pasa el viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi flor. Radio AM 750, más aire. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 53 minutos. Humedad 63%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Jorge Capitanich avanzará en un seguimiento de precios con empresas y sindicatos. El jefe de gabinete explicó que se tratará de avanzar en un sistema eficaz para supervisar el funcionamiento del sistema de precios en el marco de una reunión que se desarrollará el miércoles o jueves próximo. Capitanich precisó que la presidenta decidirá llegado el momento si participa de la reunión conjunta. El ministro del Interior y Transporte firmó un convenio para electrificar la línea Roca a La Plata. Florencio Randazzo acordó en Washington con el Banco Interamericano de Desarrollo la instrumentación de un crédito por $500 millones para la modernización de ese ramal. El funcionario explicó que este hecho tiene que ver con la renovación ferroviaria que se ejecuta por decisión política de la presidenta Cristina Fernández. Esta era una prioridad que había determinado la presidenta de la República y es una obra sumamente importante y emblemática, es una obra que está prometida de hace más de 30 años y felizmente hemos conseguido el financiamiento. El primer trimestre del próximo año estamos llamando ya a licitación, el plazo de ejecución no es más de 24 meses. Es muy importante porque la electrificación de este ramal que va a la zona sur, donde aproximadamente por día transitan unos 7 millones y medio de pasajeros en los diferentes medios de transporte, va a hacer que tengamos un servicio mucho más eficiente, menos contaminante, con mayor cantidad de frecuencia, en fin, va a permitir que la gente viaje mucho mejor. No incluye la compra de coches, en este caso incluye la electrificación, pasos bajo a nivel, señalamiento. La compra de coches ya la hicimos en la licitación para el ferrocarril Roca, compramos 300 coches, de los cuales 200 van a estar destinados a el ramal vía Temperley, que ya está electrificado, y los otros 100 destinados a la electrificación de este nuevo ramal, que es Constitución La Plata. Axel Kicillof destacó el papel de YPF en la recuperación de la actividad energética. El ministro de Economía instó a las demás empresas del sector a mantener e incrementar sus inversiones para avanzar hacia el objetivo de lograr el autoabastecimiento en el plazo más corto. Al hablar durante un almuerzo por el Día del Petróleo y el Gas, Kicillof sostuvo que el objetivo es que Argentina vuelva a ser una potencia en crecimiento. Pelota. La cancha de Vélez no está en condiciones para que se juegue el partido con San Lorenzo. Así lo aseguró el subsecretario de Seguridad de la Nación respecto del estado en el que se encuentra el estadio José Amalfitani para el encuentro programado para el próximo domingo a las 18. En ese sentido, Darío Ruiz explicó que será la AFA la que decida dónde tendrá lugar el duelo que puede definir el campeonato. La Comisión Técnica Evaluadora, que depende del Comité de Seguridad en el Fútbol, se constituyó en el Club Atlético Vélez Sarsfield, tal como se había pactado con las autoridades. Esto no se trata de una visita sorpresa ni de una inspección no organizada. Se llegó al lugar y no habían cumplido con absolutamente nada. Se ha cumplido, el Comité de Seguridad ha cumplido con los plazos establecidos y acordados con el club, y la institución parece ser que hoy quiere poner el foco en otro lado y ellos son los responsables. Nosotros no queremos ser protagonistas desde este lugar en estas situaciones. A esta hora no están dadas las condiciones para habilitar el estadio para jugar con público. La AFA determinará si es ahí, no es ahí, pero nosotros hasta ahora, la Comisión Técnica Evaluadora encontró que no están dadas las condiciones de seguridad para disputar el encuentro como nosotros lo habíamos planificado. Por su parte, el presidente de Vélez expresó que no tiene ninguna duda de que el estadio será habilitado. Humedad 63%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. A ver en qué andábamos. A ver. Ah, claro, sí. Después de tanta charla, después de reconstruir el pasado con The Knacks, de hablar de los 30 años de Santaires, nos vamos a los 50 años con la música de Juan Falú. ¿De qué estuvimos hablando ayer? Bueno, te estuvimos presentando ese disco doble que salió hace más o menos un mes y que tenía una muy buena recopilación a través de versiones del presente de la mayoría de los temas que habían sido parte de su cancionero durante ese medio siglo. Pero acaban de salir, pero está esto recién salidito del horno, otros dos discos más. Ronda de los Amigos, donde participan cualquier cantidad de artistas invitados, y En Vivo, un trabajo que reúne escenarios de Falú entre el año 95 y el año pasado, 2012. Vamos a arrancar con Ronda de los Amigos. Yo soy Juan, una versión hecha con Jairo, estupenda. Juan Falú. Soy Juan como otros Juanes que venían cantando, que andan nombrando ahora la esperanza y el abrazo. La esperanza y el abrazo como una flor cuidada, como un niño que crece como un sol en la guitarra. Como un sol en la guitarra que se ha metido adentro, que calienta las cuerdas y este oficio guitarrero. Yo soy Juan como otros Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo de antes viene mi guitarra. Andaba en vidalas, ya provocaba el viento en coplas de madrugada. En coplas de madrugada se me alzaron las alas, volaba como un sueño con gusto a tierra y naranja. Volviendo en Juanes y mejor no digan nada. Yo soy Juan como otros Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo y antes viene mi guitarra. Llega ahora la guitarra de Juan Falú, la voz de Silvia Iriondo para hacer el cauce y el agua de Ronda de los Amigos, uno de los dos discos de Falú que llegan para completar esta suerte de antología a 50 años de su primer escenario. las orillas, nuestra ciudad. Hay este amor que solo quiere amar. Bajo los aromos reverdecidos, las enramadas cuentan su edad, y bajo su sombra último capítulo de este recorrido por Ronda de los Amigos, uno de los dos discos que acaba de sacar Juan Falú para seguir festejando sus 50 años con la música. Llega Jorge Marciali, Milonga del Desocupado. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara, iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos, por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. Yo que soy desocupado y voy acomodando palabras, me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tenga una guitarra. Yo voy de desocupado con él. Suerte que tengo guitarra. Juan Falú, Ronda de los Amigos, otra muy buena idea de Juan para seguir retratando, documentando, fotografiando sus 50 años con la música. Escuchabas Yo Soy Juan con Jairo, El Cauce y el Agua con Silvia Iriondo y la participación de Jorge Marciali en Milongas del Desocupado. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Georgina Díaz estuvo con nosotros no hace mucho. Hablamos de cómo armar esos estándares tan prolijos, tan medulares de la historia del jazz, junto a una banda que en cada uno de los temas del primer disco de Georgina Díaz and the Morning, lo que logran es que cada uno tenga su espacio, cada uno tiene su lugar, su voz y después una solidez instrumental que siempre tiene un muy buen espacio para decir lo suyo a través de sus sonidos. Anitas Blues, Georgina Díaz, para comenzar a contarte que el miércoles a las 21:30 es parte de la noche de Notorios, allí en Avenida Callao 966. But you stand for all your dive when you say you love another and you come to me for five. Man, that ain't right. That ain't right, you know. I'm always gonna love you, baby, but not before my death. Another, and you come to me for five. Man, that ain't right. Man, that ain't right. You know, I'm always gonna love you, baby, but nah, before my death. Thank you. Georgina Díaz y su banda van a presentar los temas de su álbum Suddenly, en Notorious, allí en Avenida Callao 966. ¿Cuándo? El miércoles 18. ¿A qué hora? A las 21:30. ¿Quiénes son los hombres que conforman The Morning? Bueno, la guitarra de Rodrigo Agudelo, el contrabajo de Damián Falcón, la batería de Sebastián Grohaus, saxo alto Carlos Michelini, teclados Francisco Lobolo. Así suena Georgina Díaz and The Morning. Así lo vas a escuchar el miércoles 18, 21:30 en Notorious. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only advise for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only advise for you. I don't know if we are in a garden or on a crowded avenue. Maybe millions of people walk by, but they all disappear from you. And I only have eyes for you. disappear from me. Escuchaste Anita Blues, escuchaste I Only Have Eyes For You, solo tengo ojos para ti, Georgina Díaz y And The Morning, miércoles 18, 21 y 30, Notorious, Avenida Callao, 966. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Madrugada que está anticipando una máxima de 34 para hoy y que, según el extendido, va a llegar a 37 el martes. Repite el lunes también 37, un escalón más abajo el domingo con 35. Madrugada con mucho calor, teniendo en cuenta la hora que es, ya estamos superando los 25. Un verano que se anticipa sobre el final de la primavera en Capital y Gran Buenos Aires. Espíritu de Mariano Otero, según la versión de Daniel Camelo. Thank you. Ahí estabas escuchando la versión de Daniel Camelo, de Espíritu, el tema de Mariano Otero. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Hace un rato estábamos presentando algunos temas de Ronda de los Amigos, uno de los dos discos con los que está cerrando esta antología Juan Falú para festejar sus primeros 50 años con la música. Y te debía mostrarte algo de en vivo, grabaciones que tienen que ver con escenarios de Juan entre el 95 y el 2012. De en vivo, La Vieja. El próximo sábado a las 9 de la noche en el ND Teatro, allí será el festejo. Pero antes, esta antología con formato disquero que nos va mostrando a Falú en distintas facetas, como para tener completa la postal de estos 50 años con la música. Juan Falú en vivo, grabaciones 95-2012 y La Artillera. Thank you. Tiempo de cerrar este repaso de Juan Falú en vivo, grabaciones 95-2012. Escuchaste La Vieja, La Artillera y ahora Cañaveral. Te presentamos estos últimos dos discos que cierran esta muy buena antología de Juan Falú cuando está cumpliendo 50 años con la música. Primero, Ronda de los Amigos, con muchos cantantes invitados, y ahora estos tres temas de en vivo, grabaciones del año 95 al 2012. Juan Falú debutó un día como ayer, tenía 15 años, en 1963. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Esta noche en Niceto Club, lado B, allí en Humboldt 1356, en el corazón del barrio de Palermo, se presenta a las 9 de la noche Cinerama. Buenos Aires. Encuentro

Estamos cumpliendo con el plan de negocios, la incorporación de aviones tanto para cabotaje como para internacional. Recién llegó de Berlín, después de un vuelo de 15 horas, un Boeing 737-800, que la verdad que es un avión ideal para los vuelos de cabotaje. Y la semana pasada el Airbus 330, que lo vamos a estrenar en los vuelos a Nueva York y a Miami. Teniendo en cuenta que Aerolíneas Argentinas viene todos los meses batiendo récord en cantidad de pasajeros, ahora muy pronto estaremos llegando al pasajero número 8 millones de este año, que es un récord absoluto en toda la historia de Aerolíneas Argentinas. Así que nos pone muy contento poder, después de muchos meses y años de trabajo que llevan para poder ir renovar una flota, traer aviones, la verdad que es un trabajo enorme en el que están comprometidas un montón de áreas, poder tener los equipos, poder tener los recursos para ofrecerle a los argentinos cada vez más vuelos, cada vez mejores vuelos, y que los argentinos nos lo devuelvan comprando pasajes por Aerolíneas. El año que viene, con los aviones, con el buen servicio, con un servicio regular, los argentinos nos siguen respondiendo y los extranjeros también, esperamos llegar a esa meta, que sería realmente un motivo de mucho orgullo para nosotros llegar a los 10 millones de pasajeros. Vinculan a un funcionario municipal de San Martín con el jefe de una banda que se dedica al narcotráfico. José María Fernández es señalado por vecinos y exfuncionarios del municipio como protector de Carlos Rolón. Este se encuentra imputado en causas por homicidio y por ser el líder de un grupo que tiene el control de los negocios ilícitos en uno de los mayores asentamientos de José León Suárez. Tras una inspección, rescataron a 11 trabajadores encerrados en un taller. Las personas eran víctimas del delito de trata de personas. Según indicó un comunicado de la AFIP, como resultado de las pesquisas, la justicia ordenó la detención del encargado del taller, el rescate de las víctimas que residían en el lugar y su clausura. De afuera. Al menos 2 personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela de Colorado. El hecho se desató en un establecimiento secundario de Centennial, al oeste de Estados Unidos. Las autoridades de la ciudad dijeron que el autor de los disparos está en activo y ordenaron el cierre de todos los centros educativos de la localidad. Humedad 63%. Temperatura 24 grados 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Vamos a arrancar la última hora de programa de esta madrugada de sábado, que como siempre tiene como banda de sonido el jazz y el blues, con Juan Pollo Raffo y La Polisémica, de su último trabajo discográfico, Al Sur del Maldonado. Thank you. Juan Pollo Raffo, La Polisémica. Gustavo Campana, Empieza de Cero y Hasta las 4. En AM750. Vamos a ver si la semana que viene traemos algunos fragmentos de esos tres capítulos que le demandó a Funes el Memorioso recordar el Tucumán del Operativo Independencia y después comenzar a meterse en ese campo minado que dejó la dictadura, que fue la llegada de Bussi en democracia a gobernar los destinos de esa provincia tan golpeada desde su historia. De su historia más reciente, como laboratorio, banco de pruebas del terrorismo de Estado que nacería el 24 de marzo de 1976. Y lo digo en función de los 37 represores condenados en la mega causa de Tucumán. Parte de lo que hay que saber a esta altura del partido y que a través de los portales estalla para después seguramente plantarse de distinta manera en los matutinos porteños de hoy. Lo cierto es que el Tribunal Oral Federal dictaminó 4 cadenas perpetuas, otras 33 condenas de diferente pena y 4 absoluciones en la denominada causa Jefatura 2, Arsenales 2. Por distintos delitos cometidos, se habla de 215 víctimas y del enojo de algunos de los familiares de los asesinados y desaparecidos, porque esperaban condenas mayores. Lo cierto es que a esta altura del partido hay condenas, quizás no las esperadas, algunas de 4 años a 25 de prisión para 37 represores condenados en la mega causa Tucumán. Lo cierto es que de las 37, 4 son perpetuas. Después nos vamos a meter en alguno de los datos finos que entrega la información, como que las condenas perpetuas correspondieron a los policías Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz, y al militar Luis Orlando Varela. Información que, como te decíamos, es parte de lo que hay que saber a esta altura del partido y que Funes retrató de la mano de 3 capítulos que la semana que viene vamos a desgranar. 3 capítulos armados con la gente del Quijet, el grupo de investigación del genocidio olvidado en Tucumán. Algo de lo que va a pasar la semana que viene en Prohibido Amanecer, el miércoles estará con nosotros la gente de la Suburban Reggae, haciendo mucho reggae en vivo, repasando su historia. Te dejo su versión reggae de En el País de la Libertad, de León Gieco. Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y el azar. La Suburban Reggae estará con nosotros el miércoles próximo y vamos a recorrer toda su historia. Acaban de editar un trabajo discográfico muy completo como para verlos de punta a punta en su línea de tiempo, en su historia, en sus versiones, en su música. Una banda comprometida con el tiempo que le toca vivir, que suele gritar las penurias de ese conurbano bonaerense que sigue esperando, y tratan de documentar a través de sus letras gran parte del paisaje en el que viven, en el que sufren, en el que sueñan. La Suburban Reggae estará con nosotros el próximo miércoles. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Ayer quedó inaugurada en el Centro Cultural Recoleta Junín 1930 Vinicius Sarabá, una muy buena muestra de Renata Yuyen. Escondida, tanto canto sem cantar. Se trata de una muestra con imágenes, objetos, testimonios de Vinicius recogidos por Renata Yushen. Renata dijo, se trata de un hombre que marcó la existencia de todos los que estuvieron cerca y compartieron con él música, libros y noches. Estará abierta martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo hasta el próximo 16 de febrero de 2014. Vinicius Sarabá, la muestra de Renata Yushen, Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, de martes a domingo hasta el próximo 16 de febrero de 2014. Escuchaste que atendé, testamento, y nos vamos con felicidad. Tristeza no te fin, felicidad y sí. Tristeza no te fin, felicidad y sí. Ah, felicidad como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Brilha tranquila depois de leve oscila e delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. É por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela. Vinicius, Joaquinio, María Krausa, y aquel mítico trabajo en La Fusa, en Mar del Plata, para invitarlos a este Vinicius Sarabá, la muestra de Renata Shushan en el Centro Cultural Recoleta. Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. Te recuerdo que la máxima de hoy será de 34 grados y que el extendido está hablando de mucho calor para domingo, lunes y martes. El domingo una mínima de 23, una máxima de 35, el lunes una mínima de 24, una máxima de 37 y el martes una mínima de 25 y una máxima de 37 otra vez. Juan Falú, Ronda de los Amigos. Estuvimos escuchando hace un ratito las muy buenas versiones que hizo Juan Falú con Jairo, con Silvia Iriondo, con Jorge Marsali. Y ahora te propongo Liliana Herrero, Aymama, Luna Monti y Juan Quintero. Juan Falú, La Vida, La de Lucho, Vida, La de Lucho, con Liliana Herrero. Pongo

encuentra voz, que nombrará Rosario a la luz del carnaval, la de amarilla y pues al sol. Charo en el mollar, dunos por donde retumba su canto querido, no lo hagan quedar, que sin ella el dolor cajonea su hoijo. Rosario por el bañado, pastrana en los azos, charo en el mollar, pastora Serrín, este canto es para ti, canten todos los cantores, los que tengan buena voz, que hay que nombrar a Rosario a la luz del carnaval, la de Amaicha y pues al sol. Madre cantora del valle, que cae mi copla en tu tierra vital, cuando Rosario Pastrana se enciende de copla, hace el carnaval. Liliana Herrero en Vida la de Lucho, Aymama Puro Fierro, Luna Monti, Juan Quintero, acompañando a Juan Falú en Rosario Pastrana. Todo de Ronda de los Amigos. Juan está festejando 50 años con la música. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Vamos con otra recomendación de la agenda musical de Prohibido Amanecer. El Tarco Trío estará esta noche haciendo los temas de Sin Fin, su primer CD, en Espacio Enjambre, en el corazón de Palermo. Pirquero, rastreando algún Hoy a las 21, el Tarco Trío en Espacio Enjambre, Acuña de Figueroa 1656 en el barrio de Palermo. Thank you. se toca en mí. Alago de emoção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Templo da paixão, Himalaia e Mané, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Encamaia, pigmeu, minha tribo me perdeu. Dos facetas muy distintas del Tarco Trío, haciendo Viejo Pirquero, sumando a Luna Monti como invitada, y con la voz de Roberto Segret, haciendo Templo, en la versión portuguesa de este hermosísimo tema. Bueno, todo esto, esta noche, en Espacio Enjambre, Acuña de Figueroa, 1656, a las 9 de la noche. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. 3 horas 43 minutos. Ya pasaron del nuevo día. Ya gastó este sábado 14 de diciembre de 2013. Llega Laura Celso haciendo a Cat Stevens. Someone who's torn it apart and is taking just all that I have. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know try, 'cause maybe if you want, I'll try to love again. Try, baby, I'll try. Just to help me dry the tears that I cried. And I'm sure gonna give you a try. 'Cause baby, if you want, I'll try to love again. Try, baby, I'll try to love again. But I know the first cut is the deepest, baby. The first cut is the deepest, baby, I know. The first cut is the deepest. Laura Celso haciendo a Cat Stevens, el primer corte es el más profundo. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. El próximo martes Daniela Horowitz va a estar hablando con nosotros sobre la presentación de la impertinente señorita orquesta en el escenario, allí en Araos de la Madrid, 1001, esquina Irala, muy cerquita de la Plaza Mateu, en el corazón del barrio de La Boca. Daniela, bueno, ya la hemos tenido muchas veces y hemos hablado muchísimo sobre esa voz tan plástica, tan versátil, que puede ser la voz de los amados, como lo fue durante tanto tiempo, que puede sumarse al folclore, como lo hizo a través de su primer disco, puede yacear, como lo hizo a través, o con baladas, a través de su segundo disco solista. Realmente una voz absolutamente versátil. Y vuelve a mostrar otra cara de esa moneda interminable con la impertinente señorita orquesta. Es una de las dos voces del grupo, la otra es la de Soledad Maciel, una intérprete impresionante a la hora de recrear clásicos de la Piaf, de Brel, de Yves Montand, de Charles Denet. Así que va a ser muy interesante la charla para que nos vendan qué va a pasar al escenario y cuál es el futuro de la impertinente señorita orquesta. ¿Nunca la escuchaste? ¿Querés saber cómo suena? Mirá. J'avoue, je n'avais pas vu mon amour avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Mais vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vos amours, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Mon amour, ne vous déplaise.